A ver, hago una segunda prueba. Noelia Davini, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día. Ahí ¿Cómo estamos. estás? Hay problemas técnicos Qué hoy. ¿Qué terrible pasó? mañana tuvimos con la comunicación. No, no sabés. Así que Ay, bueno, te suele hemos pasar, suele pasar. molestado en varias horas. Bueno, te convocamos como referenta del programa de salud integral en la adolescencia de la Dirección de Maternidad e Infancia. Ya comentamos el programa de la actividad que va a haber el jueves y todo. Pero bueno, queríamos que nos cuentes, ¿qué significa esa década ganada? Le pongo comillas y signo de preguntas. A ver. Bueno, significa una celebración porque bueno, en este más que nunca ahora, digamos, en este contexto, esta celebración nos permite eso, visibilizar 10 años de trabajo continuado en pos de garantizar derechos de adolescentes en relación al acceso a la salud. Y que eso, a pesar del contexto que estamos viviendo, de recorte, de financiamiento y demás, como la provincia sigue sosteniendo las políticas públicas dirigidas a esta población, ¿no? En este caso en particular. Pero bueno, pensamos un poco la jornada desde ese lugar de poder mostrar el trabajo que se viene realizando y también de reconocer a equipos de salud, a referentes que vienen trabajando hace muchos años en la temática y que son quienes sostienen, ¿no?, el trabajo y quienes están en terreno con los adolescentes. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso estos 10 años, ¿no?, de poder mostrar que bueno, que obviamente hay desafíos y vamos a seguir continuando, pero que se vienen garantizando derechos y que eso va a continuar, ¿no?, que no se cae. Noé, buen día. Juan y Depende saluda. ¿Cómo andás? Hola, Juani, ¿cómo andás? Bien. ¿Cuánta gente está trabajando en este equipo? No, este equipo es bastante pequeño. Por muchos años fui yo sola, pero bueno, obviamente articulando, tiene una perspectiva de trabajo intersectorial, interministerial, y hace unos años me acompaña una compañera que es Gaby Simón, que es psicóloga también, y que bueno, las dos llevamos adelante el programa, y bueno, articulamos también con el programa de salud sexual, que está en esta dirección, y bueno, con otras áreas y otros ministerios, tenemos convenios de trabajo con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ahora estamos llevando adelante un proyecto con INAHUN, o sea, somos poquitas, pero potentes, para decirlo de alguna manera. Bien, y Noelia, bueno, el contexto lo describías, pero por ahí hace falta también repetirlo. ¿Cuáles son los derechos que, producto de la ausencia o el abandono del Estado Nacional, en este tiempo se ven en riesgo, vamos a decirlo así? Y bueno, en parte el acceso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los tratamientos de hormonización, ¿no? El veto a la ley de identidad en relación a la prohibición de que los adolescentes se puedan hormonizar, es un derecho que está en riesgo, que preocupa mucho, y también que, por ejemplo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, no enviaron más medicación para los tratamientos de hormonización, como tampoco mandaron más nada que tiene que ver con las interrupciones del embarazo, ni preservativos. Han mandado algunos insumos de la canasta de salud sexual, pero en menor cantidad, y eso, bueno, hizo que la provincia tuviera que, por suerte, digamos, no tuvimos que negar un método anticonceptivo a un adolescente o negar la medicación, sino que la provincia, bueno, tuvo que hacerse cargo de la compra de todos esos insumos que antes venían de Nación. Eso por un lado, después, bueno, afectó, por ejemplo, nosotros habíamos estado trabajando como un año en un proyecto para trabajar en el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Ya teníamos convenio, teníamos un presupuesto que nos iban digamos, a ejecutar en relación a ese trabajo, y eso quedó desfinanciado y bueno, no se pudo llevar adelante. si bien nosotras, bueno, tenemos líneas de trabajo en relación al embarazo y eso continúa, bueno, esto era como algo más, un aporte más que íbamos a tener para trabajar puntualmente en un lugar de la provincia, que bueno, eso no se pudo ejecutar, y después, bueno, también lo que era la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes, que nosotros trabajamos mucho en conjunto, porque el programa, con nosotros, cuando se formaliza el programa en el 2015, pasamos a formar parte de una red nacional de referentes de adolescencia, que bueno, participan todas las provincias, los referentes de los programas o de las direcciones. Uh-huh. Y bueno, eso, desde que cambió el gobierno, si bien hemos tenido algunas reuniones, ha disminuido el trabajo porque ellos desguazaron la Dirección Nacional de Adolescencia y Juventudes, la gente la repartieron por distintos equipos, y bueno, y hay censura en temáticas, uh-huh. No pueden hablar ni de interrupción del embarazo, ni de perspectiva de derechos, ni de diversidad, entonces el trabajo, si bien ahí quedan referentes del equipo anterior, de hecho, bueno, en esta jornada nos va a acompañar Juan Escobar. Claro. Que, bueno, para nosotras es una alegría que venga. Ya nos ha visitado un montón de veces en la provincia. Que está laburando en el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, él ahora dejó, o sea, con el cambio de gobierno dejó la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes y se fue, sí, está como asesor en un equipo ahí del Ministerio de Salud de Provincia y después está en una organización civil que se llama Casa Fusa, que atiende sí. a adolescentes y juventudes. Uh-huh. Y bueno, eso, como que él está en... También viaja, ¿no? Lo llaman para hacer capacitaciones y demás. Y bueno, él nos va a acompañar, que eso, ¿no? Lo que decía que... Para nosotros es una alegría porque él ha sido parte también del proceso de todos estos 10 años. Nosotros trabajamos juntos en el Ministerio de Salud de Nación. En un momento éramos compañeros del programa nacional y después yo me vine para La Pampa y él después quedó como coordinador del programa. Después hizo dirección, entonces, bueno... Nada, está buenísimo que él pueda venir y bueno, y también dar una charla sobre actualización en estos temas, en lo que tiene que ver con la salud integral de las adolescencias en estas épocas, ¿no? Y Noé, ¿cómo está la provincia en relación a otras provincias? Digo, vos recién decías que la provincia se hizo cargo de toda la parte que desmanteló Nación. ¿En otras provincias ha sucedido eso? Y no en todas. Uh-huh. La verdad que en ese sentido somos una provincia bastante privilegiada porque no todas las provincias, hay provincias del norte, incluso por ahí de alguna de la Patagonia que no ha tenido la posibilidad de la compra de los insumos y no tienen ciertos insumos, no los tienen. Por ejemplo, con los tratamientos de hormonización sé que tienen que salir a comprarlos por fuera o pedirle a organizaciones sociales que puedan comprar algunos tratamientos. Que debe ser carísimo eso, ¿no? Sí, no sé bien, pero sí, no son cosas baratas, claro. Digamos, ni eso, ni los tratamientos de interrupción. No te podría decir cuánto sale una hora, pero sale, uh-huh. Para pagarlo, digo, la persona es un montón de plata. Y las obras sociales no siempre te cubren lo que deberían cubrirte en relación a esos tratamientos, a veces se cubren solo un porcentaje y bueno, no, a veces no, las personas igual no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, estamos, en ese sentido es una provincia privilegiada, digamos, no nos falta, ¿no? En ese, uh-huh. En ninguno de los insumos, tanto el programa de salud sexual que maneja la dirección, el programa de adolescencia no maneja insumos, nosotros no tenemos eso, sino que es del programa de salud sexual, ¿no? Pero, no tenemos faltantes. Y eso, en este momento, es algo positivo, ¿no? Noelia Davini, muchas gracias. Y bueno, cerrá como quieras, si querés reinvitar a la actividad del jueves o decir sí, lo que... Por supuesto. Uh-huh. Bueno, agradecer, sí, la difusión, el llamado, y bueno, invitar, sí, a toda la audiencia, a quienes les interesa trabajar con adolescentes. Además de esta charla con Juan, va a haber una mesa de intercambio de experiencias provinciales en relación a las asesorías en salud en las escuelas, va a haber gente de localidades, va a haber adolescentes participando también, ahí con su voz, contando la experiencia de tener una asesoría en la escuela y contando también algunos proyectos de participación adolescente. Así que, bueno, les invitamos a que vengan. Es a las 8:30, el jueves 11 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, aula de 17. Y también comentar que la jornada, bueno, fue declarada de interés ministerial y cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y también de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que bueno, que vengan, que no se la pierdan. Buenísimo, gracias Noelia. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Noelia Davini, anunciando la celebración de estos 10 años del programa de cuidado, vamos a decirlo así, en nuestra provincia.